Hola, Junuk, en el diciembre 2019, la 62 legislatura, tu calal un meyaj el meyaj periodo ordinario de sesiones, lo que habil meyaj constitucional. Etlo beta el nuca meyaj, ucuch meyajil, te lo canna jaltaro a la bolil, canna lo beyan y que lo aprobar tal que las dictamen tuyo a la lecas nucves al sistemas de emergencias, adicciones, etlo lacta autoridades auxiliares beyan de la planificación familiar. Actan leu plenaria el domingo a la 62 legislatura, le diputados otro mucho aprobarto. Lo proyecto dictamen que lo gel tumen se lo almatan y seguridad pública lumin, se lo gel se lo coach bol si pirile de gas no besale sistema de al emergencia o beslai, le uyumil línea telefónica, bechen bacha de guamaja, tuyo le bach juntan, tele sistema, gelo beite luz abor multa de 50 taxi en umas, woke al 24 tac 36 horas, Luis Borja Romero, diputado cumple iniciativa autoyala, utsol shock el lumil Yucatán. Chenu Habil 2018, Cuyesi, CAM 850 mil. Llamadas de emergencias, 730 mil. Echen Bash al Iguamajaji. Vechan el diputado Sotomuch aprobarto. Leutap sale tumen artículo 68. Vistilo almat anil meyajil mectan cajilo glumil. Que los asil kundal bash meyajil una ubetic autoridades auxiliares o a comisarios municipales. Lejelo iniciativa le diputado Alejandro Cuevas Mena. Vechan o mayoría le diputado Sotu aprobarto. Le minuta tustan tumen lo cámara y diputados. Te lo geltum mensal uno almatanil constitución política, te lo lumil México, te lo pacha al yetel bishkumbete le consulta popular y te revocación de mandato. Ujatselu diputado silpan votar najo tu contra. Carla Franco Blanco tu yala. Le decreto beta tu mentano pichalu a la bolil canalo actan le mola y lo jalachil o a tis servidores públicos le olal una ujok saltumen nuk besajil te lo tak muktal canalo y chilumayajil jalacho. Le diputado soto aprobarto san leojok saletumen almatan ley de prevención y atención integral de las adicciones. Manuel Díaz Suárez, diputado cumple iniciativa otuyala. Le tumben almatano tak muktan ichil, lutohtanda lo senuk besalbalo kaskunik winkilir wau tukulil mak. Hebis videojuegos, wale ludopatía. Tutsolashan le encuesta estatal tial adicciones tu chik besa chenu habil 2014. 3.3% ukahnaliro joku senuk besiko internet. Internet 8.3% y censucano un básico celular y hasta el 1.8% y chicano ludópatas. Le cuchil chacalnat Centro de Investigación Regionales, Dr. Hideo Noguchi Tuyala. Uctulul tilala, juntululu tanque le milob, glumle mate chuguenelo chucan, hebishkanane tumentanu chacaltico cuchiloti internet, hebish YouTube, Facebook, Instagram, wakeschendan yuliko hebash paginay. Tuyo le lejelo Milagro Romero Bastarrachea Tuyala, le cascojanil, wal ludopatilla y jumpel talamilka, tanu lobil tic tanque le mo, skolelo, wa nojoch winico, pensionados, jubilados. Tú me le cuchillo casino están ucasándico bisubisico le winico capasha naco. Vean aprobarta le ujel tú me salud alma tanito hola clumil tuyo la planificación familiar Warnel May Escobar diputado cumple iniciativa tuyala. Uchol shoki inegie tuyesa escolelob ichil 12 tak 19 jabobe tocano yash andalupalalo 17% y ucolelob clumil la las catul ichil la jun escolelil ka. Lucatiale misan Utsoxop u secundaria. Lo pleno le legislatura tu aprobarta lo que es el ukinilo ukubule chimpo al diputado profesor Pránfilo Novelo Martín y la medalla de honor Héctor Victoria Aguilar. Una ukubul tu winali el febrero 2020. Bechan, tu yash kinilo febrero, una hoxa le convocatoria tele chimpo al Consuelo Zavala Castillo. Bechan la 62 legislatura tu aprobarta. Le unajalta le chimpo al medalla de honor Héctor Victoria Aguilar le hace. Carnal Gabriel Ramírez Aznar. Y chil asuntos generales, Silvia López Escofieto, chimpolta, le mulme yacubetal tumen le 62 legislatura, tuyolal uyutziclumil, beishan tu cubajubel iniciativa, tialujel tumen sale artículo 115 del Código Penal, tuyolal violencia familiar, tumen jumpel talamilca. Te almauchaba la denuncia, escólelo. Fátima Pereira Salazar, nacte tribuna, usó con el civil juntos, tanto menú canal y noche más. Tus cuzaicot o helvil, le bichutoso le programas de gobierno. Le te alubeta al najo, ya no tomen alcalde, ochen tu gente cuzaic. Cajnuca, tu men rosa Díaz Lizama, gobierno federal, betigle censos, te aluyila al bash programa, y el obeta lo sabal tire canalobo. Vale, ve chantuyala, le ti chantupit con sale presupuesto y te alumectan cajilo club. Tu yo la lena jobo, basta lo betal tu men firmar tal jumper convenio y chil osh hachil halachil, te lo betal 17 mil meyajob tu yo la lena. Actan la sesión en el pleno, tú sabes la comisión de puntos constitucionales de la gobernación, la iniciativa de los tapas artículos del almatán, de lo mectan cajilo, clumi, de lo almatán y fiscalización de la cuenta pública, cubano Miguel Rodríguez Vaqueiro. Veis la iniciativa de lo que tú mensa lucajas del artículo 94 de la constitución política de clumil, cubano movimiento ciudadano. Veis la propuesta de lo hoxa le tumen almatán y archivos, cubano Manuel Díaz Suárez. De la comisión de toj o la de seguridad social, tú estabas la iniciativa de los almatán ley para la atención integral de cáncer de mama, cubanto en movimiento ciudadano. La comisión de arte, tú estabas la propuesta de los ajolta le ruedo paihuacas huacoso taurino ucajiltisimín, ve patrimonio intangible de al clumil cubanto en mirtea Arjona Martí. Ve siente la comisión de justicia y de seguridad pública, la iniciativa de los tú mensaje las artículos del código penal tuyo al feminicidio. Yo cubanto Meñanis Escobedo Salazar. Acta en sesión ordinaria aprobada, son los diputados con Holintic, la diputación permanente, o veitu proponerta, Yanis Escobedo Salazar, macho tucha holto umiagil con cajal, 16 de diciembre de tu habil 2019, con chulo el 31 de enero de tu habil 2020. Cujolintantumen Enrique Castillo Ruz, presidente, Lila Frías Castillo, vicepresidenta, Katia Bollo Pinelo, yete Luis Loesa Pacheco, secretario, Miguel Rodríguez Vaqueiro, yete Fátima Pereira Salazar, secretario suplentes. Actan lo meyaje la comisión de puntos constitucionales de la gobernación hostile diputados o la minuta de lo que el tumen sale constitución política, tío lo mil México, tuyo la luchenza, lo condonar, o perdonar impuestos.